Carlitos y Sofía estaban felices. Siempre la pasaban genial. Carlitos y Sofía estaban contentos, pero nunca imaginaban lo que iba a pasar. Siempre la pasaban genial. Carlitos y Sofía estaban contentos, pero nunca imaginaban lo que iba a pasar. Por la mente, quizás esta vez pueda funcionar.